No sé, Bueno, no vos sé me avisás cuando quieran aire. Dale, ya estamos en el aire. Ah, están al aire. Bueno, Claro. buenísimo. Ya estamos acá en el pabellón de la música. Increíble la cantidad de gente. Estimamos alrededor de unas 5.000 personas. Lo que es bastante decir, y en minutos van a estar comenzando acá las oratorias. De cualquier manera, en la llegada acá al pabellón, tenemos un montón de stands de diferentes grupos. Entre otros, tenemos acá la lucha por el agua es la madre de todas las batallas, Frente de Lucha Ambiental de Iria Villalba, con quienes estuvimos hablando para este programa de Faro Sur acá. Contra Proyecto Neptuno por su inconstitucionalidad, contra el hidrógeno verde. También estaba e hicimos una entrevista a la gente de UEMIDI, que tiene un estancito por acá, y la gente de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. Y tenemos a alguien por aquí que me parece que es re importante, por lo menos, intercambiar unos minutitos para Horizonte FM, que es Sofía. Bueno. Sofía es una de las de quienes integró el grupo que estuvo estudiando la situación del pueblo 18 De julio. de julio en el departamento de Rocha. ¿Cómo estás, Sofía? Bueno, re contenta, la verdad, la marcha, un montón de fuerza, ver tanta gente de tantos territorios. Así que buenísimo estar acá. Bueno, nosotros algo hemos compartido, la gente que o seguía el programa o ha escuchado a través de Horizonte posiblemente se pudo haber informado de algo de lo que ha sido el trabajo de ustedes ahí el 18 de julio, pero capaz que podemos llegar a una síntesis brevísima que sea para poder compartir y profundizar después. Bueno, en 18 de julio se hizo una actividad que se llama Campamento Salud, que fue una encuesta casa por casa para conocer cómo las personas veían su propia salud, la del pueblo y la de su ambiente. Y bueno, se publicaron hace un tiempito los resultados. Y bueno, y esos resultados son lamentables. Sí, la verdad que se encontraron así, ya sabíamos, ¿no? Pero bueno, ahora se hicieron el muestreo de agua, se vio que había bastantes agrotóxicos, venenos en varios tipos de agua. Sobre todo, lo más alarmante fue la presencia de glifosato en la canilla de la escuela, lo que quiere decir que en realidad circula en toda la red de agua, ¿no? Porque la escuela está suministrada por el agua de OSE. A pesar de que está dentro de la normativa nacional, sabemos que, bueno, la normativa es una cuestión de decisiones políticas que poco o nada tienen que ver con la salud de los territorios. Y entonces, pues está aceptada por la normativa de Uruguay, pero es mucho, mucho, mucho, mucho por encima de lo que es la normativa europea para este tipo de venenos. Bueno, vos estabas en el exterior, viniste también con motivo de para llegar a la Marcha del Agua. ¿Con qué expectativa llegabas y con qué te encontraste? Bueno, ya creo que hay mucha gente que viene defendiendo el agua hace años, personas que son mis referentes y también compañeras con las que hemos tenido varios proyectos, así que encontrarse con esta red, con este río de gente que fue por Boulevard Artigas, la verdad que es una belleza y que nos hace vibrar un montón y nos da mucha fuerza. Bueno, muchas gracias, Sofía. La profundizamos en cualquier momento. De una, nos vemos. Bueno, seguimos para Horizonte FM desde aquí del Pabellón de la Música en lo que es la concentración tras la marcha que nos trajo desde el Obelisco y está por comenzar ya dentro de pocos minutos la proclama, tratando de concentrar a la gente que es un montón y está bien diseminada por todo el lugar aquí. Me Así imagino, que bueno, ¿cómo? que debe estar lleno de gente, ¿no? No debe estar nada fácil, y con dos gurises ahí. Sí, muy bueno y fue muy bueno también esta posibilidad de compartir esto y a través de Horizonte poder llegar a diferentes partes del territorio. Exacto. Estamos a minutos nada más de que comience la proclama y además hay bandas para estar tocando. Entre otras, va a estar Inambí Seker, que ustedes Sí. lo han escuchado, música indígena, también va a estar, se armó Cocoa. En el escenario tenemos a Marco Umpierre de Santa Lucía, que lo escucharon, la asamblea por el Santa Lucía. También está Carmen Sosa de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. Está Nancy, que es integrante de la Comisión en Defensa de la Unidad de Cine y Justicia. Y ahí arranca. Compañeras, compañeros, vamos a arrancar con la parte oratoria de este evento que hemos organizado por el agua, por el 22 de marzo, por el Día Mundial del Agua, y vamos a comenzar a través de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y de Poses, con uno y familiares de Carlos Sosa, con un homenaje para el compañero Carlos Sosa. Buenas noches, compañeras, compañeros. Saludar esta impresionante movida, esta marcha multitudinaria que ha llegado hasta aquí. Saludar a todos los compañeros y las compañeras que estuvieron en la organización. Para que este 22 de marzo estemos de nuevo acá en la calle, defendiendo el agua. Este año es un año especial para nuestra federación, para todas las organizaciones que hace años que estamos en la defensa del agua. Porque hace unas semanas nos tocó despedir a un gran compañero, un compañero militante de todas las horas, al compañero Tarcito Sosa. El compañero no se fue, el compañero sigue acá con nosotros. Entonces, este tipo de eventos, esta marcha, esta organización, que estén todos ustedes acá, es el mejor homenaje para seguir recordando a Tarcito. No daría el tiempo ni las palabras para decirles a ustedes lo que fue Carlito para la pose, lo que fue Carlito para la historia de la lucha y la defensa del agua. Así que brevemente queremos destacar solamente dos cualidades de Carlito que ustedes también deben conocer mucho mejor que nosotros. Primero, su compromiso militar. Carlito era un militante de 24 horas. Él estaba siempre militando por un mundo mejor. Su militancia al POSE lo acercó en lo que era defensa del agua y de su vida entera a esta lucha, a la lucha en defensa de los trabajadores, las trabajadoras, el agua y el bienestar del pueblo uruguayo en general. Un militante, más allá de su militancia sindical, fuera de eso, su vida la dejó en la militancia y eso de destacar. Hay gente que lucha un día y son buenos, gente que lucha unos años y son mejores, pero Carlitos era de los imprescindibles. Así que, compañeros y compañeras, este es nuestro gran homenaje a un compañero. Después, otra cosa. Otra cualidad a destacar de Carlitos era su calidad humana. Porque a veces no alcanza con el compromiso militar. A veces no alcanza con trillar y trillar horas y horas, años y años por un mundo mejor. Hace falta tener la calidad humana que también tenía que haber. Cuando estaba apagando los reflectores, cuando los reuniones terminaban, él se quedaba hablando con todo el mundo las cosas que fueran necesarias para convencer y convencerse de que un mundo mejor, de que la defensa por el agua, de que cualquier tarea militar se construye entre todas y todas. Y cuando alguien lo precisaba, más allá de una tarea militante, Carlitos también estaba ahí. Esa cualidad humana es la que tanto falta en los tiempos que corren y que Carlitos la tenía. Yo me quedo con eso. Salud, Carlitos. Vamos arriba. Y sigue el homenaje con la compañera de la Comisión Nacional de Seguridad de la Vida. Los integrantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, unimos a los trabajadores de SOSE en este homenaje a nuestro querido compañero Carlito Sosa. Es muy significativo el hecho de que el golpe emocional que ha significado la pérdida de Carlitos nos haya unido en la tristeza a muchos compañeros de diversas trayectorias y en algunos casos incluso conciencia manifiesta. No se trata de hipocresía que algunos expresan en momentos de desenlaces fatales. De ninguna manera. Méritos le sobraban a Carlitos para hacerle este merecido homenaje. Saben ustedes que Carlitos ha sido un compañero destacado, sin duda. Pero sepan que lo fue, y con orgullo, como parte de un equipo de compañeros luchadores, tanto de FOSE como de nuestra Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, surgida en el 2002 al impulso de ese equipo de compañeros. Y será importante señalar a Carlitos como compañero destacado, como un equipo de trabajadores de un sindicato, que más allá de sus reivindicaciones tradicionales de lucha por salario y mejores condiciones laborales, tuvo un salto a una reivindicación esencialmente política para los de abajo. Defender el agua que es vida contra las multinacionales y los gobiernos nacionales le ofrecen a su mejor postor. Un sindicato que se convirtió, como decimos desde entonces, en la columna vertebral de nuestra Comisión Nacional. Carlitos, con su sonrisa permanente y su buen humor, con su coherencia en las ideas y el respeto a las ideas de los demás, estuvo siempre junto a los trabajadores en las buenas y también en las malas. Y en la larga e intensa campaña de todos y todas, llegó Carlitos a la famosa caballada desde el norte del sur del al sur del país, con múltiples encuentros pueblo a pueblo y recibido luego en la Plaza Primero de Mayo. El triunfo del plebiscito en 2004, con el 64,7% de los votos, nos encontró en el local del sindicato y la noción nos hizo festejar. Están los videos que demuestran la euforia de Carlitos y de todos nosotros bailando en la calle Fernández Crespo. Pero también lo tuvimos con la entereza que lo caracterizaba, dando ánimo para seguir la lucha cuando no llegamos a las firmas necesarias para derogar la ley de riego. Seguimos hasta hoy defendiendo el agua y la vida contra los proyectos de muerte en las multinacionales, con la conciencia que la lucha por nuestros bienes comunes y el agua no es solo nuestra, sino que es internacionalista. Y estuvimos con Carlitos en aquel primer abrazo al puente entre el evento de Guayú, entre la España y el PSUPM. Al igual que hoy se unen los de las dos orillas en Paysandú Colón contra los planes del hidrógeno verde. De igual manera, difundió en todo el mundo nuestra lucha, a través de los foros mundiales del agua, de la Internacional de Servicios Públicos y sobre todo en nuestro continente, siendo secretario general de la CONTAGUA, Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Agua de las Américas. Y seguimos custodiando el triunfo y seguiremos en la lucha, porque seguimos creyendo que la defensa del agua es la defensa de la vida, en oposición a la muerte que impone el capital. Una lucha que seguirá hacia una sociedad sin explotación ni opresión, igual que Carlitos, nuestro querido compañero, hubiera deseado. Hasta la victoria siempre, Carlitos Sosa, presente, ahora y siempre. Pasa la voz a la familia de Carlitos Sosa. Esto que yo voy a leer ahora es lo que escribió su hijo, que no vive en que no está en este momento como acá con nosotros, que vive en el exterior, y quería compartir estas palabras, que dice así: cuando éramos adolescentes, él escuchaba a Silvio Rodríguez mientras doblaba la ropa que acababa de colgar. Se detenía siempre en los versos de Bertolt Brecht que hacen la introducción a Sueño con Serpiente. Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los que son imprescindibles. Papá no luchar toda su vida y capitulación, jamás. A nosotros, sus hijos, nos deja su ejemplo de humanidad y coherencia. Gracias a todos en nombre de su familia. Bueno, estamos acá en el pabellón de la música, en el Parque Rodó, en lo que es la lectura de la proclama en este homenaje a este sindicalista del sindicato de FOSE, muy recordado, muy querido y un momento bastante emotivo para todos los que están y todas las que están en el escenario. Así que continuamos acá, se hizo un profundo silencio en el espacio, bastante nutrida, digamos, la concurrencia, y por suerte estamos compartiendo este momento también a través de... Un aplauso grande para Carlitos. Para Horizonte y quienes puedan estar no solo en Paysandú, sino en diferentes partes del país también compartiendo este momento. En nombre de nuestra voz y de la Comisión Nacional del Agua y la Vida le entregamos una placa a la familia, nos quedamos con su recuerdo y nos quedamos con la tarea de seguir levantando humildemente las banderas de Carlitos. Muchas gracias, compañero. A continuación leeremos la proclama que se tiene preparada para el día de hoy. Tenemos al compañero encargado que... Se va a pasar entonces ahora a la lectura de la proclama. Como les decía, venimos acompañando la marcha desde el obelisco. Distintos momentos pudimos compartir con referentes de diferentes organizaciones y o participantes de los diferentes grupos que se hicieron presentes en esta marcha del agua, que no solamente está sucediendo en nuestro país, sino en gran parte del mundo. De la proclama de Huemirí. Como habrán escuchado, hay muchas proclamas, hay plurales proclamas, porque hay muchísimos colectivos, organizaciones, grupalidades que integraron esta organización. Todo es las personas y todas las organizaciones se encuentran en igual condición de organización. Es decir, todas participaron de igual manera y limando asperezas y cosas que pudieran surgir, estamos acá confluyendo como el agua y yo aprendiendo a usar un micrófono. Ahora creo que se escucha mejor. Así que vamos arriba. Gracias a todas las personas que están colaborando para que esto suceda. Hay muchos tejidos invisibles. Tienen que dar vuelta a la pulsera para ver todos los trazos del tejido que están así. Todo el esfuerzo que estamos haciendo, todos los colectivos que viajaron desde otros territorios. Un aplauso para toda la interterritorialidad que está viendo. El agua no es solo algo que pasa por una tubería, pasa por acueductos, pasa por cauces, pasa por acuíferos. Hay una gran invisibilización de este tema y de su directa conexión súper profunda con la lucha social. La lucha social es la lucha por el agua, la educación es la lucha por el agua, la cultura es la lucha por el agua, los pueblos indígenas son la lucha por el agua, el colectivo afro es la lucha por el agua, las mujeres somos la lucha por el agua, las disidencias somos la lucha por el agua, todas las personas somos la lucha por el agua y no tiene nada que ver con partidos políticos partidarios ni fronteras modernas. Es algo transgeneracional, transfronterizo, y reclamamos nuestro derecho al agua en todas sus formas. Aquí en este preámbulo, si querés salió, leemos la propia. Bueno. Acá la compañera y compañero de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida me están encomendando leer la proclama, así que con muchísimo gusto voy a leer primeramente la proclama de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Día Mundial del Agua. Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, 22 de marzo de 2025. 1.440.000 personas dijeron sí a la participación, gestión y control de los recursos hídricos en manos de la ciudadanía. El pasado mes de octubre se cumplieron 20 años de la reforma del artículo 47 de nuestra Constitución Nacional, siendo esta la más alta expresión popular que fue ganada con el apoyo del 64,7% de la ciudadanía a través del ejercicio de la democracia directa. Con el orgullo de tan amplia participación al impulso de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, este artículo es legítima expresión popular, que hoy es un norte en la defensa de nuestros bienes naturales, conjuntamente con todo lo que deriva de este. Se suman el artículo 188 y leyes nacionales como la 18.610 de la Política Nacional de Aguas y la reciente ley 19.763 que implementa el Acuerdo Internacional de Escazú. A pesar de la fuerte normativa que destaca Uruguay, hoy asistimos a un fuerte avance privatizador, violando la normativa vigente. Se han descuidado las cuencas hidrográficas, lo que ha afectado el abastecimiento de agua potable a nuestra población. Se recurre a falsas soluciones también violatorias de nuestra normativa y de alto impacto en la salud pública y ambiental. Observamos con alarmante preocupación cómo los tomadores de decisiones desconocen este mandato, mientras exigen el estricto cumplimiento de acuerdos internacionales con el capital, que ignoran las normas que garantizan la participación ciudadana en la gestión pública del agua. Ministerios como el de Salud Pública desatienden la crisis ambiental y sanitaria provocada por el cambio en el uso del suelo que se intensifica en el avance del agronegocio, la cadena forestal celulósica, los megadesarrollos inmobiliarios, la contaminación industrial y urbana, que profundizan y aceleran los impactos negativos sobre el agua, la tierra, el aire, la salud y la calidad de vida de las personas en todo el país. Nos quieren atropellar con la aparición de casi cotidianas iniciativas de fuertes intereses corporativos ajenos a nuestra vida. Por ejemplo, el proyecto Neptuno Arasatí, la realización de un puerto espacial en Rocha, el proyecto de la hidrovía en la Laguna Merín y la instalación de 7 plantas de producción de energía del mar llamado hidrógeno verde. Del mar, no del mar. Nos rechazamos con fuerte fundamentación. Decimos, no es no. Las leyes se respetan. En ese marco, y dado que desde el 2004 a la fecha no se ha cumplido la gestión participativa de las cuencas hidrográficas, desde la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, continuamos exigiendo se dé cumplimiento a dicho mandato constitucional, así como el cumplimiento al acuerdo de Escazú, que es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Desde 1992 el pueblo se expresó también sobre las empresas públicas. Es así que vemos con gran preocupación el desmantelamiento de la OCE para hacerla ineficiente y por lo tanto tener la excusa perfecta para su desmantelamiento o tercerización. Por eso continuamos exigiendo al Estado uruguayo la urgente mejora de las instalaciones y el ingreso de trabajadores necesarios en todas las áreas de la empresa pública del agua, para que así puedan cumplir con lo mandatado en la normativa nacional. Exigimos una gestión del agua con una ética del cuidado que ponga en el centro la vida y no el negocio. Un modelo que respete los derechos de las generaciones presentes y futuras, que garantice la justicia hídrica y climática, que escuche y respete las voces de quienes habitamos y defendemos los territorios. No es no, no al saqueo. El agua y el territorio se defienden. Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Thank you. El agua se defiende. No se defiende. El agua se defiende. El agua se defiende. Compañeras, compañeros, ahora va a leer la proclama Asamblea Huemirí y después la Coordinación por el Agua, que han sido de alguna manera las organizaciones en conjunto con toda esta gente que está acá. Hemos logrado concentrarnos en este Día Mundial del Agua con esta potencia, con esta multitud de gente, y una vez más estamos en las calles. Gracias.